Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música aquí en la nave del rock. Gracias por estar conectados. Si se acaba de conectar, pues bienvenido a bordo a través de www.eltunnel.co. www.eltunnel.com. También a través de sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y en las noches en Puerto Rico, AC Rock. También nos acompaña en esta jornada de jueves y trayendo daticos de un día como hoy, 26 de noviembre, pero en la historia. En la historia. Vamos a hablar de una banda que yo sé que a usted le encanta. Ellos son System of a Down. De hecho, hace algunos días pues dieron de qué hablar porque lanzaron nueva música. Pero vamos a hablar de algo que pasó un día como hoy, 26 de noviembre del 2002. Resulta que antes a estos señores se les filtró un disco pirata a través de la internet. Ojo, estamos hablando del 2002, ¿no? Estaba en pleno auge la internet, esa conexión a través de teléfono que hacía ruido y todo ese tema, y que la mamá le decía a uno, venga, desconecte ese internet que necesito llamar a su tía. Eso pasaba en esa época, en el 2002. Y justo en esa época estaba muy de moda los torrents. No sé si usted se acuerda de descargar música a través de torrents, que eran los archivos de Ares, de LimeWire, que usted descargaba una canción y 483 virus. En esa época, los fanáticos descubrieron un disco pirata. Así como lo oye, un disco pirata de una grabación que hizo esta banda, así a modo de prueba. De hecho, suena bastante regularcita. Por aquí encontré esa versión pirata. No suena muy bien. La calidad de sonido es un poquito como maluca, como obviamente de falta de calidad. Le bajamos acá un poquito a esto y suena más o menos así. En este caso, la banda, los fanáticos encontraron esa versión por ahí en la internet, y la internet en esa época explotó diciendo, ve, hay nueva música de System of a Down. ¿Cómo así que hay nueva música de System of a Down? Y vas a dar cuenta usted que ellos dijeron, no, espere, vamos a regrabar nuevamente esto. No puede ser así, no podemos. De hecho, emitieron un comunicado expresando la decepción. El hecho de que los fanáticos estaban escuchando material que estaba inacabado y se pusieron con todas las ganas a grabar nueva música, y el resultado es el que vamos a escuchar. Párele bolas, sobre todo al nivel de la batería. O sea, le aconsejo que suba el volumen, amigo oyente, porque en esta canción la batería suena una delicia y la encontré en una calidad sumamente espectacular para que retumbe sus oídos y donde se encuentre. Pues bueno, rock and roll con nosotros a bordo en la nave del rock. Pepper, beat his back, I picked another pick of bang, Gucci pepper, why?

for showing you that door. I gotta have faith. Gotta have faith. Bueno, ya nos dimos una vueltecilla por la década de los 2000. Todos vivimos esa época, la época de los 2000, y esa fue la pregunta que les hice a ustedes a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro chat. ¿Cuál es la época que a usted, amigo oyente, le hubiese gustado vivir? Y Marta no demoró en responder. Ella dice, a mí me hubiese encantado no tener 5 años y vivir en Londres para estar en el concierto de Bon Jovi y escuchar Always en vivo. Esa canción, en ese concierto, es magia. Ay, María, qué específica, señorita Marta. Bastante específica. Algo tuvo que haber sucedido en el estadio de Wembley, creo que fue donde se hizo ese concierto de Bon Jovi, con esa versión, justamente. Y pues bueno, como aquí le damos gusto a nuestros oyentes, pues vayámonos para el estadio Wembley, la nave del rock sobrevolando. Si mi memoria no inventa, creo que es el estadio Wembley. Esas chicas que están gritando, una de ellas debe ser Marta. Una de ellas. See his blood. There's nothing but some feelings that they showed all kicked up. He's been waiting since you left me. We're locked down in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way. Something made us cry. When it made you had to say goodbye. With what I could, my fingers through your hand, touching lips, walking down. When you say your prayer, try to understand. I make mistakes, I'm just a man. When he holds you close and he pulls you near, when he says the words you would need to hear, I wish I'm Debe estar gritando Marta. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, esta es la nave del rock. 11:24 minutos en la mañana en este fabuloso, espectacular y plácido 26 de noviembre del 2020. Ya casi se acaba este año, ya casi se acaba este año de aprendizajes. De los que. Un año en el cual. ¡Ay, mamá! Se pasó sabroso, ¿sí o no? Bastante hippie este año, ¿no? Usted encerrado en la casa y tal vez sin bañarse. Esa es otra época que de pronto a usted le gustaría vivir, la época de los hippies, pero bueno. Por aquí voy a leer algunos comentarios de nuestros oyentes. Dice, saludos capitán, David de Puerto Rico. Soy hijo de los 80, pero me habría encantado vivir desde los 70 para vivir la transición del vinilo a cassettes, luego a CDs y MP3. Bueno, en esa sí estuve yo, en la de los CDs y MP3. MP3 Players, eventualmente las plataformas de streaming, sí, esas todas las vivimos, y quién sabe qué vendrá, ¿no? De pronto Elon Musk, en el chip que está inventando, de pronto, no sé, ya habrá plataformas que le escuche música a usted en su cerebro, quién sabe, así será el futuro. Pero mejor aún, y escuche lo que viene a continuación y lo que nos comparte David, mejor aún haber vivido la invasión británica. Los inicios del heavy metal de los 80 en su apogeo. No hay nada más, no hay nada como vivir los cambios y adaptarse a ellos. Uy, qué buen mensaje, David. Excelente, abrazo siempre. Igualmente, mi hermano, chéverísimo que compartas eso. Y sobre todo, me encantó la última frase: vivir los cambios y adaptarse a ellos. Es algo que Charles Darwin, el padre de la evolución y todo ese tema, decía: el que no se adapta, pues bueno, se lo lleva el patas. Por acá hay un mensaje que me acaba de llegar. Hola, Pablo, ¿puedes colocar algo de The Flipper? How you need somewhere to bat? He visto de una. ¿Quién lo solicita? ¿Quién? Manifiéstese. Ah, doña Alex. Bienvenida siempre. Bienvenida siempre. Y por acá, a ver, Rafache en nuestro chat. Me hubiese gustado vivir en los años 60. Todo Marty McFly. Ah, no, porque eso fue en el 50 y pico. Sí, fue antes. En los años 60, haciendo ese viaje a esa época, me gustaría escuchar algo de Elvis Presley. Hound Dog. ¿Y qué tal si nos ponemos a rock and rollear con el rey del rock and roll? Con el rey blanco. La historia dice eso. El rey blanco, porque el rey, hay varios reyes de color, como en este caso Chuck Berry, Little Richard también, por ahí. Y usted sabe que la historia, y lo hemos hablado aquí en La Nave del Rock, que todo el mundo dijo, hey, ¿cómo así que el rock and roll es de los negros? Vamos a colocar a este señor para que rock and rollee a los blancos. You ain't nothing but a hound dog, girl, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of

said. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back. Estás con el Tunnel Rock. El que desconoce su pasado tiende a repetirlo, y a mí sí que me gustaría desconocerlo. Es imposible hacerlo para repetir una y mil veces estas canciones. Venga, no es usual que en la nave del rock coloquemos tanto rock and roll clásico, pero bueno, vamos con esto a ver cómo suena. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun. Este señor se llamaba Bill Haley, y en una época donde el rock and roll se cantaba con corbata, con traje y bien vestidito, caramba, hasta con zapatos de charol, esos Coca-Colos, no sé si usted lo recuerda. Y por ejemplo, esta canción como de Roy Orbison hace parte de una película que se llama Mujer Bonita. I'm Esta es la nave del rock dándonos una vueltita por una década fabulosa, la década de los 50 y 60. Y una década maravillosa que, pues bueno, ninguno de nosotros tal vez vivió. No sé, de pronto acá haya alguien de más de 70 años por acá escuchándonos. Existe la posibilidad, claro, y si está ahí, pues bueno, un abrazo y chévere que recuerde estas épocas, ¿no? Del rock and roll. Yo soy Pablo Rocks, capitán de esta nave, y nos vamos a volver un poquito más para acá. Vamos a venir aquí más presente. Por acá alguien me pidió, perdí la conversación, no recuerdo si fue en el chat o en la línea de WhatsApp, no sé. Y pidieron algo de, a ver, de Linkin Park. Sí señor, por acá está Linkin Park con Paper Cut a bordo de la nave del rock. All I got left, I don't know what stress me. this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Hoy es el Día de Acción de Gracias, es un día que se celebra más que todo en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica pues la verdad muy poco de eso, y sé que nos están escuchando pues sobre todo en Puerto Rico, donde nos escuchan, pues bueno, espero que en la noche, que es donde se emite, a la hora que se emite este programa, pues usted esté acompañado, qué bueno estar en el entorno de la familia, de los amigos, de quien tenga que estar usted. Es típico tener el pavo en la mesa y dar gracias. Eso sí que es importante, independientemente que sea un día en específico, pero sí es importante agradecer. Así que hoy es el Día de Acción de Gracias. Se celebra el último jueves de cada noviembre, el Día de Acción de Gracias, uno de los días festivos más importantes en Estados Unidos. Y pues bueno, lo estaba pasando casi por alto, casi acabamos el programa y no hacemos mención a eso. Es que aquí en Latinoamérica, la verdad, no sé, pues es un día común y corriente, la verdad, no se tiene en cuenta eso. Acá más que todo es, para esta época ya sería pues velitas, tal vez de pronto lo más cercano, el día de velitas. Muy bien, sigamos con música y hablando de rock and roll y todo este tema, pues bueno, démosle play a esta bandota que se llama Kiss. Que es, hombre, ¿qué pasaría con la despedida de Kiss? Bueno, se quedó como en vilo, ¿no? Esta es La Nave del Rock, ya estamos llegando al final de este recorrido musical. Por ahí me están pidiendo más rock and roll clásico, pero el clásico de ese, uy. Vamos a buscar unas canciones tremendísimas para darle fin a este recorrido. It's never too late to work 9 to 5. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Saved rock and roll for everyone. Saved rock and roll. Un saludo a Mota, que es director de Cultura Rock. Uy, uy, uy, uy, uy, sonido, sonido. Ahora sí, un saludo a Mota, que es director de Cultura Rock. Un gran abrazo y pues está encargado de llevar también a sus oyentes esta señal de la nave del rock. Y también, él me había pedido algo de Chuck Berry y no lo voy a dejar a un lado, pero es que resulta que también por un lado del chat me están solicitando también música de el gran Chuck Berry. Y Rafache dice, nos puso a brillar piso. Claro que sí, y con esta canción vamos a una película que se llamaba, o se llama, Pulp Fiction. ¿Recuerdan ese baile que hizo John Travolta y Uma Thurman? Ah, bueno, que es momento de que usted se levante de la silla y empiece a bailar. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, go to show you never can tell. Muy bien, yo aquí me despido, les digo a todos ustedes mil y mil gracias, gracias por estar conectados a nuestras emisoras aliadas Cultura Rock, Improvisando Radio, SonidoRetro.com y también en AC Rock, mil y mil gracias por estar ahí. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. O Hombre, espero que con la música que hayamos colocado en este ratito usted la haya pasado del carajo y se haya gozado buenos momentos. Porque hemos llegado al final y llega el momento de despedirnos y saludarnos la otra semana. Sí, señor, la otra semana. Y como la otra semana, a ver, yo miro calendario. Ya la otra semana nos estaríamos saludando el primero de diciembre. Hágame el favor, el mes más muérgano de todos, de todo el año. Y pues bueno, usted sabe que aquí en La Nava del Rock nos ponemos algo sabrosones. Sí, señor, usted sabe que aquí en La Nava del Rock le damos la bienvenida a diciembre como se lo merece. Así que, bueno, ya que estábamos rock and rollando, hay una canción de rock and roll colombiano de esa época, del 60, que la bailaban mis papás, me imagino que aquí ellos la bailarían en su momento, y es una delicia tropical esta canción. Estás escuchando el Túnel Rock. Y con esta canción me despido, le digo a todos ustedes mil y mil gracias. No tengo ni idea quién la interpreta, aquí de hecho yo la encontré, pero aparece como... aparece como Carlos Román y Dolcey Gutiérrez. La hacen. Es una canción tropical, sí, pero es versión rock and roll en su momento y se gozó muy bien. De hecho, ustedes no sé si recuerdan estos tipos que van por la calle con un tambor en la espalda, con un bombo en la espalda, que en los pies tienen como unas panderetas y en las rodillas tienen unos platillos, tienen la guitarra y a ritmo que se van moviendo, pues van haciendo toda la composición musical como el hombre orquesta, ¿cierto? Esta canción suena más o menos así, aunque no es así, pero sí es así. Y con esta sabrosura me despido y les damos la bienvenida a diciembre, sí señor. Esta es La Nava del Rock and Roll. Yo soy Pablo Rocks y a todos ustedes mil y mil gracias. Un gran abrazo. Estás escuchando el Túnel Rock.